Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos nuestro micro informativo Cortos desde la casa, emisión 10. Escultura de Picasso envuelta en lío de propiedad. Actualmente, la escultura a busto de Femme de María Teresa, realizada en 1931 por Picasso, se encuentra en exposición dentro del Museo de Arte Moderno de Nueva York, pero al finalizar la muestra, el destino de la obra se teje en las salas judiciales, ya que existe una contienda que se disputa su titularidad. Larry Gaugassin asegura haber comprado la escultura en mayo del 2015 a la hija del artista Maya Whitmer Picasso, por 105,8 millones de dólares, según un documento de asignación consultado el miércoles 13 de enero por la agencia AFP. Asimismo, afirma que ha pagado hasta la fecha 79,7 millones, es decir, el 75% del precio total. Gaugassin también sostiene que llegó a un acuerdo de venta con un comerciante neoyorquino que tomará posesión de la obra una vez que su exposición concluya el próximo 7 de febrero. Por su parte, el comerciante de arte indicó que en octubre pasado recibió un correo electrónico de la empresa británica Palm Europe, en la que se presenta como propietaria de la escultura y amenaza con hacerla incautar en Nueva York. Esta empresa, fundada y dirigida por un ex especialista de la casa de subastas Christie's, Guy Barnett, afirmó haber concluido en noviembre del 2014 un proceso de venta con Maya Whitmer Picasso a través del corredor Corner Pizarro por unos 36,9 millones. Pelham Irup había pagado 6,5 millones antes de que la hija del artista denunciara la venta. Al momento, los medios internacionales se mantienen pendientes de los pronunciamientos de las partes involucradas en esta contienda legal por la titularidad de la obra, que aún no termina de esclarecer. Quito será testigo de la obra Bribonadas. La obra Bribonadas, de autoría del dramaturgo alemán contemporáneo D.A. Loher, se presentará a las 19 horas en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt. En esta escenificación se cuenta la historia de María y Jesús María, unos gemelos que, al ser alejados de su padre cuando eran pequeños y de su madre, que se convierte en alcohólica, deciden hacer su vida propia sin miramientos, dejando de lado la decencia al punto de llegar a cometer bribonadas. La obra, que comienza con un relato social, roza el género de la historia policíaca para luego plantearse una nueva perspectiva del destino, y está dirigida por Christopher Baumann, quien es un dramaturgo alemán que reside varios años en el país. Este artista inició su carrera en Alemania, pero luego de conocer a su esposa Tamara Navas, decidió residir en el Ecuador, donde ha montado diversas obras teatrales y llegó a ser conocido a nivel nacional por su personaje de Aristóteles Beckenhauer en la serie Dejémonos de Vaina, donde tuvo una dupla clave junto al Cabo Mosquito, interpretado por Eduardo Mosquera, con quien ha compartido varias presentaciones teatrales. Recuerde, la presentación de la obra Bribonada se realizará a las 19:30 en el Estudio Teatro de la Asociación Humboldt, ubicada en la calle Vancouver y Polonia. La entrada es completamente libre. Investigadores encuentran rastros de té más antiguo de la historia. A pesar de la existencia de textos de más de 2.000 años de antigüedad que señalan el uso del té, hasta recientemente se desconocía el hallazgo físico de esta planta. En China, en el mausoleo del emperador Qin de la dinastía Han de 2.100 años de antigüedad, se halló material orgánico carbonizado que se había encontrado en el recinto funerario. Los especialistas confirmaron que pertenece a la hoja de té del género Camellia. El hallazgo se realizó cerca de la ciudad de Xi'an, en el centro norte del país, en las que los arqueólogos trabajan desde 1998 tratando de descubrir los secretos guardados en este colosal mausoleo. El té se propagó desde la civilización china al resto de Asia a través de la ruta de la seda, hasta convertirse hoy en una de las bebidas más populares del mundo, consumida por más de 2/3 de la población mundial. Según la mitología china, se le atribuye la invención del té al emperador legendario Shen Nong, que hace 5.000 años creó la agricultura y la medicina tradicional. Hasta aquí Cortos desde la casa. Los acompañó Darío Males y Laura Cruz. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa.